¿Qué sentimientos tenés hoy a 2 años de que se encontrara el cuerpo de Luciano después de varios años desaparecido? Bueno, ¿qué sentís? Y también refrescanos cómo quedó la causa y las responsabilidades materiales e intelectuales del crimen de Luciano. Bueno, primero, si me permiten, recordarles a ustedes, a los que los están escuchando, que hoy estamos nosotros haciendo una actividad recordando que se cumplen 2 años de la aparición de Luciano. Estamos en un lugar muy emblemático para nosotros, en el ex destacamento de Lomas del Mirador, que actualmente es un espacio de memoria social y cultural que lleva el nombre de Luciano. Cerramos una comisaría para abrir un espacio para los jóvenes. Desde aquí estamos haciendo nuestra radio abierta desde este lugar. El sábado volveremos a hacer una actividad en este espacio, así que los invitamos a todos en el barrio de Lomas del Mirador a partir de la tarde, durante la noche, hasta la noche, para que pasen, para que puedan participar de las actividades que estaremos haciendo aquí y recordando, bueno, esto que de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Que un 17 de octubre, pero del año 2014, encontrábamos a Luciano después de 5 años y 8 meses de búsqueda. Y bueno, la causa en la actualidad se sigue investigando, se encuentra en la justicia federal, lleva una carátula de desaparición forzada. Todavía no hay responsables con relación a la muerte y desaparición de Luciano. Nosotros mantenemos nuestra denuncia, nuestra organización y nuestra lucha, tratando de visibilizar lo que tiene que ver con el después de haber encontrado a Luciano y esta denuncia que es que Luciano fue asesinado por la policía bonaerense y fue desaparecido por las instituciones del Estado. Más o menos para refrescar cómo fue haber encontrado a Luciano, nosotros nos enteramos después de haber presentado un habeas corpus a los 5 años y 8 meses que Luciano había sufrido un accidente de tránsito en la vía rápida de la General Paz. De ese episodio surgen 2 testimonios. Un testimonio de una persona que es la que atropella a Luciano y la que relata que Luciano corría desesperado, escapando de algo, de alguien. Y hay un segundo testimonio que ubica a una patrulla de la policía bonaerense al costado de la General Paz, patrulla a la cual le hace señas para poder auxiliar a Luciano, que todavía se encontraba con vida tirado en el piso. Esta patrulla sigue su recorrido, no se acerca a auxiliar a Luciano y nosotros entendemos que este es un hecho que tiene que ver con la complicidad en ese momento por parte de los funcionarios policiales de ese episodio, ¿no? Más que complicidad son los autores materiales de que Luciano terminara arrollado por un vehículo. Nosotros venimos comparando el caso de Luciano con el caso de Ezequiel de Monti. Aquel pibe que fue obligado a tirarse al riachuelo a punta de pistola. En ese momento, quienes causaron este daño fueron policías de la Policía Federal. Aquí estamos hablando de la Policía Bonaerense, pero estamos ejemplificando una metodología que se repite a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que, por supuesto, termina con la vida de nuestros pibes. Como para redondear esta secuencia, nosotros desde un primer momento denunciamos el hostigamiento que venía sufriendo Luciano a partir de haberse negado a salir a robar para la policía bonaerense. La peor de las detenciones la sufrió el 22 de septiembre del año 2008. En esa ocasión Luciano fue encerrado en la cocina del destacamento donde me encuentro en este momento. Fue encerrado desde la mañana hasta la noche. Luciano fue torturado física y psicológicamente. Afortunadamente nosotros pudimos llevar a juicio al teniente primero Diego Torales, quien se encontraba a cargo del destacamento y uno de los verdugos de Luciano en ese momento, y pudimos lograr una condena a 10 años de prisión para este efectivo por torturas físicas y psicológicas sufridas por Luciano. A los pocos meses, el 31 de enero del año 2009, ya no volveríamos a saber de Lu. Nosotros consideramos que todos estos episodios se relacionan y terminan con la vida de Luciano en ese episodio denominado como un accidente de tránsito, pero que en realidad de fondo lo que tiene es las responsabilidades de los funcionarios de la policía bonaerense. Vanessa, vos tuviste la valentía y el coraje y la fuerza, ¿no?, para transformar todo ese dolor, toda esa bronca en lucha, en vocación también de transformar y de pelear y de ayudar también a otros familiares de casos similares, de gatillo fácil, de violencia policial. ¿Cuál es la reflexión que te queda después de estos 2 años de al menos encontrarse el cuerpo de Luciano, de haberlo encontrado después de varios años desaparecido? ¿Cuál es tu reflexión en torno a la complicidad del poder político en lo que sigue siendo un aparato represivo vivito y coleando, ¿no?, que no se ha desarmado en todos estos años, la fuerza de seguridad, bueno, con la bonaerense como principal ejemplo, pero que se ha mantenido tal cual, ¿no?, digamos, desapareciendo, asesinando a muchos pibes y pibas? Bueno, las cifras son de los organismos de derechos humanos son elocuentes. ¿Cuál es tu reflexión en relación al poder político que estuvo los últimos 12 años y su complicidad con este poder policial? Y también, ¿cómo lo ves en el actual gobierno, donde parece ser que se recrudeció, ¿no?, la violencia y que están dando vía libre para que esta maldita policía, vuelva a asesinar y a reprimir con todo? ¿Cuál es el aprendizaje que te ha dejado toda esta lucha? Sí, sin duda el aprendizaje que nos ha dejado a todos como grupo es que la sistematicidad de la muerte de nuestros pibes en los barrios, ya sea por gatillo fácil, desapariciones forzadas, causas armadas que terminan con el encierro de nuestros jóvenes y quizás también con la vida dentro del encierro por torturas, por desidia, por lo que fuera. Bueno, todas estas... todos estos problemas que tenemos como sociedad tienen que ver con el accionar criminal, discriminador, criminalizante del aparato judicial, de los actores políticos, que dejan en manos de funcionarios policiales el control y la represión para la gente de nuestros barrios. En cada uno de los gobiernos hemos notado que estos pedidos que surgen de más seguridad solo para un sector acomodado de nuestra sociedad, tienen respuestas muy rápidas por parte de los gobiernos de turno, controlando específicamente los barrios, controlando específicamente la vida de nuestros jóvenes y generando diferentes dispositivos que terminan repercutiendo, por supuesto, en la muerte de nuestros pibes y de nuestras pibas. De fondo no terminamos de solucionar un tema que tiene que ver con los actos criminales que están en manos de las diferentes fuerzas de seguridad, ¿no? De inseguridad, le diría yo. Responsabilizamos a los barrios y a los jóvenes del aumento de la inseguridad cuando todos sabemos que son las fuerzas de inseguridad las que controlan y manejan los grandes delitos de nuestro país, como la venta de armas, la venta de drogas, la trata de mujeres, y seguimos generando dispositivos de control para los barrios y esto, por supuesto, termina recrudeciéndose cada vez más. Creo, con relación a la comparación que me haces con relación al gobierno anterior y el actual, que quizás con el gobierno anterior muchos pensaron que podíamos tener alguna posibilidad de avanzar con relación a la problemática de violencia policial que sufrimos en democracia. La realidad nos terminó demostrando que no existió esa posibilidad, no nos dieron ese espacio de discusión, todo lo contrario, se invisibilizó las voces de los familiares que intentaban generar algún tipo de problematización con relación a estas muertes de nuestros jóvenes. Y por supuesto, en la medida que uno no va avanzando con relación a estas problemáticas, y me refiero a dar respuestas rotundas y contundentes, cuando aparecen gobiernos más cercanos a la derecha, esto se va a ir recrudeciendo. Y esto lo estamos notando ahora con este gobierno que ha aumentado sus depositivos de inseguridad para los barrios y de seguridad supuesta para algunos sectores acomodados de nuestra sociedad. Y bueno, y ahí estamos viendo los resultados. Todos los días nos aparecen chicas desaparecidas por las redes de trata, pibes asesinados por el gatillo fácil, pibes torturados en la calle o adentro de las comisarías, personas privadas de su libertad en situación inhumana, también perdiendo la vida, sufriendo torturas. En fin, el tema está, creo, bastante grave. Como sociedad tenemos una gran tarea, que es la de poder discutir y problematizar sobre todo esto que nos está pasando, que tiene que ver con la violación rotunda a los derechos humanos. No veo hoy una salida que no sea por parte nuestra, por parte de cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país, y espero que podamos generar algún tipo de salida, sobre todo porque los que nos necesitan son niños, niñas, jóvenes, adolescentes que están sufriendo la violencia institucional como una violación sistemática de cada uno de los derechos fundamentales de ellos, pero como broche de oro, podríamos decir, la represión y el control por parte de los únicos que se encuentran en los barrios más empobrecidos, que son los funcionarios policiales. Vanessa, agradecemos muchísimo tu tiempo. Reiteranos la invitación para el sábado, creo que dijiste la próxima actividad. Y bueno, y también si querés dejar algunas palabras, algún mensaje final, sobre todo a quienes pueden estar escuchándote y tienen vinculación con estos casos de violencia policial, represión institucional y sobre todo la criminalización de los pibes y las pibas en los barrios. Bueno, para los familiares que puedan estar pasando por una situación similar, que traten de buscar algún tipo de contacto en organizaciones sociales, barriales, en organismos de derechos humanos, en fin, tratar de organizarse, de no estar solos, aislados, en hacer la denuncia en las fiscalías, por más que las fiscalías muchas veces también actúan como cómplices de las situaciones de impunidad, estarles encima, ir todos los días a ver cómo se encuentran las causas, denunciar cada una de las amenazas, tratar de buscar resguardo en compañeros y compañeras que, como bien dije antes, estén ubicados en organizaciones sociales, barriales, en organismos de derechos humanos, poder conectarse con otros familiares para poco a poco ir entendiendo la problemática, una problemática que nos golpea especialmente a las personas que vivimos en los barrios humildes, trabajadores, empobrecidos, excluidos. Creo que hoy es la única salida que tenemos. Digo, no están dadas las condiciones para pedir un tipo de ayuda, de solidaridad, de acompañamiento en las instituciones del Estado. No están vaciadas, están faltas de personal para poder acompañar estas problemáticas, y me parece que esto es una lucha que empieza siendo solitaria y poco a poco tiene que ir reafirmándose con la compañía de otros. Así que no encuentro hoy otra cosa para decirle a los familiares. Está en nosotros organizarnos, salir a la lucha, buscar pelear y visibilizar esta problemática que está matando a tantos jóvenes en nuestro país. Y bueno, y invitarlos nuevamente el día sábado 22, desde el mediodía hasta entrada de la noche, vamos a estar acá en el Espacio para la Memoria Social y Cultural, que lleva el nombre de Luciano. Esto está ubicado en el Partido de La Matanza, en la calle Indart 106, en el barrio de Lomas del Mirador. Y los que vengan van a venir a un a lo que fue un ex destacamento policial en Lomas del Mirador, un ex destacamento que fue cerrado y que fue expropiado en favor de la familia para que los jóvenes puedan encontrar aquí un espacio de contención y de acompañamiento en el caso de que estén sufriendo la violación de alguno de sus derechos.